Vida oculta de Cristo. La encarnación es, como decíamos, misterio de amor, y recordábamos la frase de Santa Teresa del Niño Jesús. Lo propio del amor es abajarse. Y esto es lo que parece que nos explica más todo este misterio de lo que llamamos la vida oculta de Jesús. Misterio incomprensible desde el punto de vista de la simple razón humana. Podemos distinguir tres aspectos, porque no vemos la vida oculta únicamente en los años de Nazaret, sino también en su continuación en la vida pública desde varios datos muy reales. El aspecto del abajamiento y del ocultamiento, que están unidos. El aspecto de la inactividad apostólica absoluta o relativa. Y el aspecto del sometimiento a los hombres. Primero, el aspecto del abajamiento y ocultamiento. Lo que fue la vida de Nazaret lo revela con suma claridad el texto de San Mateo en el capítulo 13, cuando nos describe lo que sucede en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús, ya durante su vida pública, va allí. Habían oído los nazaretanos lo que estaba haciendo en Jerusalén, los milagros que hacía. Le habían oído hablar en su sinagoga y decían admirados, ¿de dónde le vienen a éste tal sabiduría y tales prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María, y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿Sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban en él. Jesús les dijo, «Sólo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta». Estas palabras de San Mateo, «y se escandalizaban en él», lo resumen todo. Escandalizarse, en el sentido etimológico, es tropezar en una piedra. Escándalo es una piedra donde se tropieza. Por tanto, el haber conocido a Jesús en Nazaret, el conocer a todos sus parientes, el saber que es el hijo del carpintero que ellos han visto trabajar durante años entre ellos, para los de Nazaret fue una piedra donde tropezaron al no admitirle como profeta, porque decían, es imposible que sea uno de nosotros, pero si ahí no hay nada especial, ¿cómo puede ser ahora esto? Es la misma palabra que empleará Jesús más adelante cuando vienen los delegados de Juan, que ya está preso en la cárcel de Herodes. Vienen a preguntarle de parte de Juan si él es el enviado o hay que esperar a otro. Jesús realiza milagros delante de ellos y les dice, «Decid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y dichoso el que no se escandalizare en mí». Parece que el Señor realmente quiere decir, si yo soy el enviado, ahí lo tenéis. Bien claro está, las profecías son estas, yo las cumplo. Pero yo estoy en un estado tan sencillo, tan a la mano de todos, tan bajo, que comprendo que esto puede parecer que no es digno del gran enviado de Dios. Por eso, dichoso el que no se escandalizare de mí. Y en cambio, a los apóstoles les dirá al final de su vida, cuando van a Getsemaní, «Esta noche os escandalizaréis en mí todos vosotros». Es decir, «Yo seré para vosotros piedra donde tropezaréis. Me veréis preso y os descorazonaréis todos y os escaparéis». Esta realidad, pues, nos indica aquella vida totalmente oculta de Jesús. Una vida como la de un hijo de un carpintero, y después el mismo carpintero de Nazaret, en una aldea, perdiendo el tiempo, viéndolo humanamente, a lo largo del día, con arreglos de poquísima importancia, que podía ser en aquel entonces y en una aldea, con buena gente de Nazaret que irían a pasar el rato tantas veces, como lo hemos visto en nuestros pueblos, con el zapatero, con el carpintero. Se va a pasar el rato, sobre todo en invierno, que no hay mucho que hacer, mientras el otro trabaja un poco, se está charlando. Pues esta es la realidad. Y uno piensa, ¿pero cómo es posible esto? Pero, ¿este es el Verbo de Dios? Es increíble todo esto. Y no solo es en Nazaret. Hay otras líneas en la vida pública que van por el mismo sendero. Ya desde el principio, en las tentaciones, le dice el demonio a Jesús, «Échate de la parte superior del templo, y como están allí en el atrio todos, te verán bajar del cielo, se admirarán y te aceptarán». El Señor le dice, «No, por ahí no vamos». Y es que la tentación que le pone es que sea aceptado de una manera brillante durante su vida. Le dicen los judíos, «Mira, haznos una señal en el firmamento y te creemos». Y Jesús les dice, «No os la hago. La señal que yo os doy es el Hijo del Hombre que está en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y después resucita». Como que el Señor va perdiendo las ocasiones de hacer lo que le piden. Son cosas que las puede hacer perfectamente, pero que le sacan. ¿De qué le sacan al Señor? De ese camino escondido, de ese camino completamente sencillo, trillado. Tiene que hacer milagros. Los tiene que hacer porque entra en su misión para demostrar que es el enviado de Dios. Pero aun entonces, ¿con qué sencillez los hace Jesús? Y diciéndoles que no lo anuncien. Y con esa espontaneidad de quien incluso, si no va a casa del centurión, y después que el centurión no lo dice, él no vuelve a decir o no pregunta, ¿se ha curado el hijo? ¿Cómo va a preguntar eso? Él lo ha hecho y se ha acabado. El milagro de la viuda de Naín, que es de los más bellos del Evangelio. Aquella pobre viuda que va acompañando a su hijo ya al cementerio, y el Señor la ve y se compadece de ella, y le dice al joven, «Joven, yo te lo mando, levántate». Lo toma de la mano y se lo da a su madre, como diciéndole, «Mira, lo he hecho por ti, y nada más». Y era la resurrección de un muerto. Es el estilo del Señor, tan humilde, tan sencillo. Si nos preguntamos ahora, detrás de todo esto, ¿qué hay? Porque podemos dar 2 pasos. Uno es este. El Señor, con una experiencia de 30 años en Nazaret, experiencia prolongada objetivamente, en gran parte también durante su vida pública en cuanto a todo su estilo. Podemos decir que ha querido consagrar la vida humana ordinaria. Por de pronto esto, hacernos caer en la cuenta de que el Hijo de Dios viene al mundo y no juzga indigno ni pérdida de tiempo emplearse en lo que nos ocupamos los hombres a lo largo de nuestra vida. Lo que la inmensa mayoría de los seres humanos podemos hacer. Cosas sencillas. No podemos hacer otras cosas. No será el banco de un carpintero, pero son cosas sencillas, vulgares más o menos. Y que entonces tengamos el consuelo de poder decir, esto no es perder el tiempo, porque en este camino por el que vamos, peregrinos hacia Dios, el Hijo de Dios ha vivido así la mayor parte de su vida. Y otro segundo paso. Pero es que el Señor podía haber consagrado la vida humana tomando unas ocupaciones de más importancia, y no las ocupaciones más vulgares que ha podido encontrar, lo más sencillo. Ya empieza por irse a una aldea, y allí es el hijo del carpintero. Y ahí es donde tal vez no hay otra solución sino decir realmente, esta es la línea. Después nos lo dirá San Ignacio. Es la línea que ha querido el Padre para la salvación del mundo. Cuando lleguemos a la pasión, veremos la última razón de todo esto en cuanto podemos alcanzarlo. Pero ahora podemos quedarnos en esto. Es la línea que ha querido el Padre para la redención del mundo. Por parte de Jesús, abajarse. Nunca ve uno ni siquiera normal esto, porque normal para él, que iba a ser predicador, anunciador de la palabra de Dios, hubiera sido haber escogido una familia de Jerusalén, donde hubiera podido nacer entre las familias de los conocidos de Jerusalén. Con eso se abre ya la puerta para su predicación, porque ya le conocen. Es uno de ellos, y podía ir a las escuelas de Jerusalén, lo cual no era ninguna cosa extraordinaria. Aun habiendo nacido en una familia sencilla, no en una familia de príncipes, de sacerdotes, en una familia sencilla de Jerusalén, tenía las puertas abiertas para su predicación, y parece que él mismo se las ha cerrado y le ha costado toda su vida pública. El fracaso en gran parte se ha debido a esto, a que él es un nazaretano. Viene de un pueblo, nadie le conocía. No tiene estudios, no tiene ninguna formación. No puede ser el enviado de Dios. Él se ha cerrado la puerta. ¿Y todo esto qué significa sino que ha querido realmente el Padre este camino de abajamiento inverosímil para el Señor? San Pablo nos da luz en la carta a los Filipenses, en ese himno cristológico tan hermoso en el capítulo segundo. Es una lección para el hecho de la encarnación y para todo lo que lleva consigo la encarnación. Y para nosotros verdaderamente es la lección fundamental. Se trata de la comunidad de Filipos, la comunidad de Europa primera que ha fundado San Pablo, una comunidad que le ha ganado el corazón. En esta misma carta les dice: «Sois mi gozo y mi corona». Una comunidad que estaba unida. Pero San Pablo tenía mucho miedo a las miserias humanas, aun en aquellos primeros cristianos, y les dice que estén unidos y se mantengan unidos. Y se lo dice de esta manera: «Si hay, pues, en vosotros algún modo de consolar en Cristo, algún refrigerio de amor, alguna común participación del Espíritu y entrañas de misericordia». Ved qué introducción. «Haced cumplido mi gozo, teniendo todos el mismo pensar, la misma caridad, el mismo ánimo, el mismo sentir». Esto es lo que quiere San Pablo, que estéis totalmente unidos. Pero añade, como negativamente: «No hagáis nada por espíritu de rivalidad, nada por vanagloria. Antes, llevados de la humildad, teneos unos a otros por superiores». Esta es la frase tremenda de San Pablo. «Ponte en el último lugar», le dice a cada cristiano. «No hay otro camino». No atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros. Y ahora el mismo San Pablo parece que se queda como extrañado de lo que les está pidiendo, porque si se pidiera a los cristianos que no suban por encima de los demás, era razonable. Que se tengan por iguales, por hermanos, es razonable. Pero no les dice eso. Lo que les dice es: «Ponte en el último lugar». ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Por qué? La explicación es: tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Eso es todo. Él, existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios. Antes se anonadó. Se vació de sí mismo tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es toda la línea que traza San Pablo desde la encarnación, donde el Hijo se anonada, se hace hombre como los demás y todavía se humilla, hecho hombre, hasta la muerte de cruz. Esta es la razón que da San Pablo, como quien dice: «No es mucho que renunciéis a vuestro derecho, que yo tengo derecho a ser como el otro». Que sí, tienes derecho. Pero Cristo es Dios. y tenía derecho a la gloria de Dios, que es bastante. Aun humanamente, pensemos lo que era para un judío la teofanía del Sinaí, que Dios se aparece allí entre truenos y relámpagos y todos caen de rodillas. Y claro, ante esa gloria de Dios, ¿qué van a hacer? Eso es como una manifestación, una teofanía de Dios ante la cual todo el mundo tiembla. A esa gloria tiene derecho, porque es el Hijo de Dios. Dice San Pablo, existía en la gloria de Dios, pero no ha querido eso, sino que se ha anonadado. Este es el contraste. Tú no puedes renunciar a tu derecho. ¿Pero tu derecho cuál es? ¿El derecho en comparación de tus hermanos? Bien. Pero él tenía derecho a la gloria de Dios y se ha anonadado haciéndose hombre y sirviendo. Para eso ha venido, para servir. ¿Qué podemos decir a esto? Podemos decir que no a todos el Señor nos lleva por ese camino. Algunos tienen que estar también en puestos de mando y en puestos de autoridad, en puestos de estima. Todo eso es mucha verdad. Por eso decíamos desde el principio de los ejercicios que no basta decir, el Señor lo ha hecho, luego yo lo hago. No. Hay que ver si me lo pide el Señor o no me lo pide. Pero San Ignacio quiere que caigamos en la cuenta de que el Señor ha ido por este camino, y que si nuestro corazón le ama de verdad, tiene que desear ir por ese camino. Lo podrá hacer siempre. No lo podrá hacer más o menos, es otra cuestión. Esto el Padre nos lo dirá, pero el corazón se le va por ahí. Es todo lo contrario de nuestra soberbia humana, que lo que queremos es destacar. Viene el Señor, que podía destacar, y esta es la realidad en que le encontramos, que se humilla, se abaja. ¿Cuántas veces pensamos y decimos, tengo que realizarme? Es esta una de las frases más ambiguas. ¿Qué significa realizarme? ¿Desarrollar todas mis cualidades humanas? Lo primero, eso es imposible en la realidad de la vida. Todas no se pueden desarrollar. Todas las posibles, bien, pero ¿como persona humana simplemente? Enseguida tendríamos que decir, bueno, como religioso o religiosa, si lo soy, bien. Entonces estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué significa realizarse como religioso? Si el religioso es el que ha prometido un voto de pobreza, un voto de obediencia, entonces él mismo ha entrado por este camino de no querer brillar, porque para brillar se hubiera quedado en el mundo. Hubiera hecho una gran carrera y hubiera tenido una cátedra y ya está, tan contento. Pero no ha querido eso. Dios le ha llamado a renunciar a todo eso y aceptar esta otra vida. Entonces nosotros, por vocación, tenemos que seguir mucho más a nuestro Señor. Tendremos que volver varias veces sobre este pasaje de San Pablo con esta idea, porque es tan desconcertante humanamente, y por otra parte es tan iluminadora, que es un foco que uno no quisiera nunca perderlo de vista. El aspecto de la inactividad apostólica absoluta o relativa. El otro aspecto que decíamos en la vida oculta de nuestro Señor es el aspecto de la inactividad apostólica absoluta o relativa. Absoluta en Nazaret. No que no hizo apostolado en el sentido profundo de su oración y ofrecimiento al Padre, porque eso es más que evidente. La carta a los Hebreos dirá que entrando en el mundo le dice al Padre, Padre, no te han agradado los holocaustos ni los sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Vengo a cumplir tu voluntad. Y añade el autor de la carta a los Hebreos, en esta voluntad hemos sido santificados por la oblación del cuerpo de Cristo hecha de una vez. Es un arco que cubre toda la vida del Señor, este ofrecimiento sacrificial al Padre. Esto es evidente. Pero hablamos de acción apostólica. Como acción apostólica, si queremos exceptuar el paréntesis del día aquel cuando se queda Jesús en el templo a los 12 años, todo lo demás podemos decir que hasta los 30 años el Señor no ha hecho nada apostólicamente. Y la prueba es lo que ven, lo que dicen los de Nazaret. ¿De dónde saca este hombre ahora esta sabiduría? Es que nunca le habían oído decir nada especial. Era el hijo del carpintero. ¿Y qué era lo que tenía que decir? Nada. Pero no es sólo esta inactividad que es humanamente incomprensible, que pasase 30 años así, sabiendo él que tenía 32 o 33 años de vida. En su vida pública tenemos un texto en San Mateo, en el capítulo 11, donde dice el Señor: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en ti, muchos en saco y ceniza hubieran hecho penitencia». Él ha hecho los milagros en estas ciudades que están cercanas al lago de Genesaret, en la parte de Galilea donde Jesús trabajaba. Y dice el Señor: «Y no os habéis convertido. Si yo hubiera hecho estos milagros en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que se hubieran convertido esas ciudades». Y uno le diría: «Señor, ¿y por qué no has ido allí? ¿Por qué no los has hecho allí?». Nos da la respuesta el mismo Jesús en aquel famoso pasaje de la Cananea. La Cananea se llama así porque no era judía. Viene de la región de Tiro y Sidón cuando Jesús pasa junto a Tiro y Sidón. O sea, no es que nuestro Señor no hubiera podido ir a aquellas ciudades si pasa junto a ellas. Viene la Cananea y le pide la curación de su hija. El Señor al principio no le hace caso, pero después sabemos lo que sucede. Y Jesús le dice: «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase como has querido». Pero en ese contexto ha dicho el Señor: «No he sido enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel». Esta es la razón última para el Señor. No he sido enviado. ¿Por qué no vas a Tiro y Sidón a que se conviertan esas ciudades? No he sido enviado a ellas porque son ciudades paganas. No son ciudades de la casa de Israel. Este es el gran misterio que ya lo vemos en el Antiguo Testamento. El Señor se ha escogido un pueblo. A través de él va anunciando la salvación a todos. En el Nuevo Testamento viene Jesús. Se consagra totalmente a este pueblo. Envía a sus apóstoles por todo el mundo. Muere por todos. Pero él personalmente está en este pueblo, con esta limitación terrible que aun en la pequeña Palestina de la que no sale, se reduce a las ciudades de la casa de Israel, porque no ha sido enviado a otra cosa. ¿No es entonces absurdo nuestro raciocinio cuando nos queremos saltar la obediencia, o al menos internamente no la aceptamos, y decimos que se habría hecho más en el apostolado de otro modo? Si interviene verdaderamente Dios nuestro Señor a través de la obediencia, es inútil hablar así. Recordemos la palabra de Jesús: «No he sido enviado». Él podía hacer mucho más que todo lo que podemos hacer nosotros, y sin embargo no lo hace, solo porque no ha sido enviado. Él dirá que ha venido a poner fuego en el mundo, y cómo quisiera que estuviera ya ardiendo. ¿Y por qué no hace ahora esto? Porque no he sido enviado. Uno puede decir: «Entonces, San Francisco Javier, que se va a la India y se va al Japón y quiere ir a China y muere a las puertas de China, ¿no tenía este criterio?». Cada uno tiene una vocación. El Espíritu lo tenía lo mismo. Cuando San Francisco Javier estaba ya para entrar en la China, no le llegó la carta que le había escrito San Ignacio en la que le decía: «Ven». Le mandaba regresar. Si la hubiera recibido, San Francisco Javier hubiera vuelto al instante dejándolo todo y no hubiera dicho: pero ahora que se me abren las puertas de China, ¿qué más da? En el momento en que interviene la voluntad de Dios a través de una obediencia, todo lo demás no cuenta. No he sido enviado, dice Jesús. Tercero, el aspecto de sometimiento a los hombres. Sometimiento es la palabra que emplea San Lucas en el capítulo en el que nos describe la escena del templo. En el capítulo segundo de su evangelio, Jesús vuelve a Nazaret y estaba sujeto, sometido a sus padres. También esto se nos hace inverosímil, porque él era el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que someterse a María y José? Que hasta los 12 años hubiera estado sometido, aún lo ve uno bastante bien. Si ha querido someterse a las normas humanas, es razonable. Pero ya ahora, que pasa a la mayoría de edad según el mundo judío, precisamente entonces vuelve y está sometido a sus padres. Y así sigue hasta el final, sin excepción, y termina así la vida oculta. Pero en la vida pública también podemos decir algo parecido. Es verdad que nuestro Señor se ha enfrentado con los escribas y fariseos. Él era el Hijo de Dios. Podía hacerlo con esa autoridad. Antiguamente habían hablado los profetas no con esa autoridad, pero en tonos relativamente parecidos. Pero el Señor en su vida se somete. Podemos recordarlo del tributo, cuando le dice Jesús a Pedro: ¿qué te parece? ¿Deben pagar los hijos o los extraños? Y le dice San Pedro: los hijos no. Y le dice Jesús: entonces, obligación no tenemos, pero para que no se escandalicen, paga. Y sobre todo hay un hecho al final de la vida de Jesús que nos da también tanta luz. Nuestro Señor no ha ido a la cruz porque ha cogido el madero de la cruz y ha dicho: crucificadme. No ha hecho esto. Él había dicho: el mandato de mi Padre es que yo muera. Él había dicho que tenía que morir levantado en la cruz, elevado sobre la tierra. Pero irá a la cruz porque Pilato, en una sentencia, la más injusta que se ha podido dar en la tierra, le dice: irás a la cruz. Y entonces es cuando el Señor toma el madero de la cruz y se deja atar a ese leño que le ponen encima y con el que va hasta el Calvario. Y por eso al Señor le crucifican, por obediencia a Pilato, aunque se lo ha dicho Jesús bien claro: no tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Pero una vez que te ha sido dado, te tengo que obedecer. Esto es verdaderamente impresionante. No es sólo el sometimiento a sus padres, que ya es muchísimo. Sólo oír esa palabra, sometido, sujeto, ya hoy como que nos crispa los nervios. Decimos: no se habla así. A lo más el evangelista hubiera dicho: estuvo disponible, o cualquier frase semejante, pero no. El evangelio nos dice que estuvo sujeto a sus padres. Pero después, es que el final de la vida de Jesús, con lo que significa la cruz, ha sido un acto de someterse a la sentencia totalmente injusta de Pilato. El mismo Pilato decía que era injusto. Él mismo se lavará las manos diciendo: yo no debo hacer esto. Yo me declaro inocente de lo que estoy haciendo. Esto es una barbaridad. Veamos si hay una injusticia más grande que esta. Nosotros hubiéramos dicho: no hay derecho. Ante una sentencia injusta, uno se rebela. El Señor no se ha rebelado. La ha aceptado porque Pilato, para él, representaba al Padre. Viene del Padre. Tiene poder. No lo tendría, pero lo tiene. Esta consideración de la vida oculta nos ha de ayudar tanto pidiendo gracia a la Virgen Santísima especialmente, a ella, que ha visto como nadie de cerca todo este misterio, y que tantas veces tuvo que plantearse ella el interrogante. No sabemos hasta qué punto lo habló con Jesús. Son secretos que sólo en el cielo conoceremos, pero por lo menos se lo tuvo que plantear, porque pasaban los años y veía a Jesús hecho un hombre, a los 25, a los 28, que perdía el tiempo de aquella manera, de la mañana a la noche, en aquella casita de Nazaret. ¿Pero qué es eso? ¿Qué sentido tiene esto? Que ella nos ayude a entrar en el misterio de Cristo verdaderamente, en este misterio, especialmente bajo el punto de vista del abajamiento, que en definitiva lo resuelve todo. Esto nos indica que algo hay en el misterio de Dios que es contrario al que nosotros escogemos cuando nos dejamos llevar de nuestra soberbia y de nuestro amor propio. Otra cosa es cuando lo escogemos porque Dios lo quiere. Y así es como podremos entrar en el sentido de Cristo. Textos que pueden ayudar para la oración. Lucas 2, 39 al 40 y 51 al 52. Mateo 13, 53 al 58. Juan 15, 18 al 21. Filipenses 2, 1 al 18. Apocalipsis 12.